Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Para los que no son de Córdoba, además bienvenidos a la ciudad, que hoy además estamos de cumpleaños. Como verán, hay un acto aquí de cerquita, y además está haciendo lo del Premica. Hay dos ausencias, una sin aviso, que es la de la decana de la Facultad de Arte, Ana Jukelson, que no sé qué habrá pasado, porque hasta el martes había confirmado su presencia, y Omar Barbieri, que es el secretario de Extensión de la Universidad de Villa María, tuvo que ausentarse porque firmaron un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación y tuvieron que estar ahí presente junto con el rector. Así que nos han pedido disculpas por la ausencia en el espacio. De todas maneras, hay tres propuestas, tres proyectos distintos para compartir. Y por ahí, para arrancar la mesa, contarles por qué nace esta iniciativa y un poco en diálogo con la gente de la organización. Surgió la intención, por lo menos desde nuestra universidad, a la cual pertenezco, que es la Universidad Nacional de Córdoba, que así como hemos tomado como un papel bastante importante y protagónico en el marco de los debates culturales, pero también de la política cultural concreta para la ciudad y la provincia, poder iniciar una presencia en estos ámbitos de encuentro, de reflexión y también de intercambio y también de incluso de creación de negocios de lo que generan los Premica, intentando poder pensar sobre cuál es nuestro aporte y si es que debemos hacerlo como universidades en relación al desarrollo de las industrias culturales, y sobre todo más específicamente pensando en la economía de la cultura o la generación del trabajo, que implica muchas acciones que están vinculadas a la cultura, ¿no? No solo porque es referente que la cultura genera un 3,5% del Producto Bruto Interno del país, sino además que genera muchos puestos de trabajo, y eso implica también procesos de inclusión que claramente no tienen que estar, no tienen que ir en contra, y eso es un poco la idea de poder pensar, reflexionar y poner en tensión con el ejercicio de los derechos culturales de todas las personas y sobre todo de los sectores que por ahí son pequeños emprendedores y que por ahí están en desventaja con los grandes monopolios dentro de las industrias culturales ya constituidas más clásicamente. Entonces, lo que nosotros teníamos como esa gana de decir, bueno, que las universidades estén presentes en los MICA, o las de algunas experiencias de gestión o proyectos de extensión estén presentes en los MICA, contar experiencias que en este caso las que van a ver son diversas, y poder en función de eso compartir con ustedes, y la idea es que obviamente después hagamos un espacio de intercambio, que pensar un poco qué rol debemos jugar como universidades, sobre todo pensando en que en estos últimos años, gracias a un contexto de lo educativo muy importante y de incremento presupuestario, las universidades están jugando un rol muchísimo más trascendental de lo que fue en la época de los 90, y me parece que eso también nos da otro marco y nos pone de una manera mucho a ser más responsables, si se quiere, con nuestras acciones hacia y con la comunidad, que son los que sostienen la educación superior. Otra de las intenciones por ahí que teníamos era que en el caso de los ámbitos de cultura de muchas de las universidades del país, están dentro de la órbita de lo que son las secretarías de extensión, y eso también le da un componente bien interesante, o por lo menos nosotros nos ha atravesado de manera interesante, en función de que los proyectos que desarrollamos, las acciones de política cultural que desarrollamos, están necesariamente construidas con el otro o pensadas con el otro, con el no universitario, y eso es un lindo lugar para poder también pensar los proyectos de desarrollo de industrias culturales o de pequeños emprendedores. Bueno, básicamente la dinámica de la mesa va a ser que exponga cada uno distintos proyectos que ahora mismo se los van a contar, pero bueno, tenemos representación de lo que es la Universidad del Litoral, la Universidad de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, faltó la de Villa María, universidades de esta zona, que seguramente, y me parece que a partir de estas excusas nos vamos a ir encontrando, porque además, solo para contarle como dato y además como invitación, va a haber el Congreso Nacional de Extensión, se va a desarrollar también en Córdoba en el mes de septiembre, y uno de los espacios de trabajo interuniversidades va a ser casi como primera vez de todas las universidades participantes del Congreso, va a ser sobre cultura. Y eso ya habla también un poco del momento que estamos hablando, de que las universidades de mano estamos poniendo ya no solo a discutir la extensión y toda su dimensión, sino va a haber un espacio intrarred vinculado a lo que son los proyectos en las cárceles, y seguramente va a estar este espacio de cultura de todas las universidades que nos va a permitir avanzar en proyectos. Así que bueno, agradecemos que estén presentes acá, y sobre todo a los panelistas por hacer su esfuerzo, y sobre todo a los que son visitantes de Córdoba. Esperemos devolverle la visita pronto. Y vamos a arrancar con el proyecto local, el de Mario, que está el licenciado Mario Barriento. No le saqué ningún título, ¿no, licenciado? ¿Está bien dicho? No, ya magíster. Ingeniero, que no. Lo que pasa es que Omar es un ingeniero agrónomo, de los que hay poco, entonces uno que cree que es de los mismos ámbitos de las ciencias sociales, pero ahora él se va a encargar en todo caso de aclararlo y bueno, y presentar su proyecto. Así que la idea es que más o menos unos 15, 20 minutitos cada uno, y después abrimos al intercambio para que ustedes aporten también. Buenas tardes. Bueno, para aclarar la confusión, mi nombre es Mario Barrientos, soy ingeniero agrónomo, aunque como bien dijo Franco, ingeniero agrónomo me queda poco, porque trabajo básicamente en el área de sociología rural, por eso supongo la confusión de Franco. Pero bueno, lo importante acá es la presentación del proyecto este que estamos llevando a cabo desde la Universidad Nacional de Córdoba. Franco hablaba del cambio que ha habido en la universidad últimamente, cuando justamente es posible llevar a cabo este proyecto debido a que desde no hace mucho la Secretaría de Extensión Universitaria ha generado un programa de subsidios a proyectos de extensión, y en función del subsidio que recibe de la Secretaría de Extensión Universitaria, este proyecto puede llevarse a cabo. Se lleva a cabo básicamente desde dos unidades académicas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Museo de Antropología, que depende de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. Integra docentes, a egresados, a estudiantes, básicamente de estas dos unidades académicas. Desafíos actuales plantea el PREMICA. Bueno, para nosotros el desafío es justamente aportar al desarrollo y a la valoración de la cultura campesina en base a este proyecto que trabaja sobre el turismo en la localidad de Copacabana, departamento de Ichilín, nuestra provincia, y uno de los pilares centrales de esta propuesta de desarrollo turístico tiene que ver con una práctica ancestral de esta comunidad, que es la de la cestería, la del tejido en el palo. Ya vamos a ir bien. Copacabana es un pueblo, como tantos otros de nuestras sierras de Córdoba, en el que viven unas 70 familias aproximadamente. Todas son campesinos artesanos. Tiene características bastante particulares, porque el hecho de que la mayor parte de las familias se dedique a esta actividad artesanal ha permitido que no se haya despoblado como muchas otras localidades del norte de nuestra provincia, donde los jóvenes prontamente emigran hacia las ciudades o hacia, en este caso, hacia las zonas turísticas del Valle Punilla, que están bastante próximas. Desde niños, los miembros de las familias empiezan a aprender la técnica del tejido, y tanto hombres, mujeres, adultos, niños, la practican y generan sus productos que tratan después luego de comercializar. Tiene bastantes particularidades esta comunidad de Copacabana, porque no tiene una estructura como la que nosotros estamos acostumbrados a encontrar, una estructura de pueblo, sino tiene más bien la estructura que tenían las comunidades originarias, de casas dispersas a lo largo del territorio, donde no encontramos una plaza y los edificios públicos alrededor y toda la urbanización centrada, sino que están dispersos en el territorio. Las familias subsisten o han subsistido tradicionalmente básicamente en función a la cría de animales, algunos animales de granja para el autoconsumo y otros animales que le permiten generar ingresos a los animales que pueden vender como cabras y vacunos. Pero además todas las familias tejen hermosos productos como los que pueden ver aquí, algunas piezas hemos traído, con una fibra vegetal que extraen de una palmera local, una palmera que es muy abundante en esta zona, no es abundante en todas las sierras de Córdoba, solo en algunas partes de la sierra. Bueno, la presencia de esta planta en esta zona es la que permite a los habitantes poder hacer esta artesanía. Una artesanía que, como ustedes pueden ver en el banner que está aquí ubicado a la izquierda, no es algo que se haya generado recientemente, sino que es una práctica que implementaban ya los pueblos originarios. Estudios del Museo de Antropología han encontrado restos de vasijas de aproximadamente 1000 años de antigüedad que tiene la marca del tejido que hacen estos artesanos, lo cual demuestra que utilizaban piezas tejidas como molde para hacer sus piezas de cerámica. Entonces, esta comunidad lo que está haciendo es continuar con una práctica milenaria. Esta es la palmera, la Trithinus campestris o palma carandai, en nombre vulgar, de la cual se extraen las fibras vegetales. Un proceso que, bueno, está también allí presente en el otro banner que está atrás, escondido atrás de Franco, que lleva todo un proceso desde la selección de las hojas de la palmera que van a extraer, hasta una preparación que lleva un secado, un desfibrado, todo un proceso de preparación antes de comenzar a hacer el tejido. O sea que no es solamente el tejido, sino que es todo un proceso que lleva bastante tiempo y que, bueno, obviamente quien lo sabe hacer, bueno, conoce cuáles son las particularidades y los pormenores de cada uno de esos momentos sumamente importantes. Una cuestión interesante respecto a la sustentabilidad es que se extraen algunas hojas de la palmera, lo cual no afecta para nada la sobrevida de la palmera, porque como ustedes ven en la foto, las hojas naturalmente se van secando, van formando una pollera que se llama debajo de las hojas verdes, o sea que sería una hoja más de esas que van a seguir un proceso natural y mantenerse secándose, y la palmera sigue viviendo sin ningún tipo de dificultad. Algunos de los antecedentes del trabajo en la universidad. La universidad trabaja en estas zonas del año 1983, hace muchos años. Empezaron a realizarse trabajos de investigación de distintas unidades académicas, desde la Facultad de Filosofía, desde la Facultad de Ciencias Exactas, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias también, que luego dieron lugar a la realización de actividades de extensión, básicamente desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de la Facultad de Lenguas. Este proyecto del que estamos hablando, que como decía, se ha podido concretar gracias al subsidio que recibe desde la Secretaría de Extensión Universitaria de su programa de subsidio al proyecto de extensión, dio inicio en el año 2010 y apunta a promover el desarrollo rural en base a la promoción de del desarrollo de la artesanía y la promoción del turismo comunitario. En cuanto al turismo, lo que proponemos es la puesta en valor de los recursos locales, como su pasado histórico. Hay una estancia que su existencia data de la época de la colonia, de la época de la fundación de Córdoba, es de los herederos del fundador de Córdoba, justamente esta estancia, o sea, tiene una rica historia colonial, pero además tiene una rica historia también de los pueblos originarios. Es uno de los lugares de la provincia donde hay registros más antiguos de existencia humana, de más de 6.000 años de antigüedad. En el valle este que estamos viendo justamente en la foto, que es el valle de río Copacabana, el valle de Conchuluca, como se llamaba originalmente, donde se asentaba el pueblo de Zacat, que era parte de la nación Comechingón. O sea que tiene un muy rico pasado histórico, que es uno de los valores importantes que tiene esta localidad. A partir de esa historia, bueno, hay muchos sitios arqueológicos que han sido estudiados por el Museo de Antropología de nuestra universidad, que también son muy importantes para el desarrollo del turismo desde nuestra perspectiva. El entorno natural también, con la presencia de esta palma y el contraste, como ustedes ven en algunas partes de las fotos, con suelos arcillosos, rojizos y las laderas de las sierras también en parte cubierta por el orco quebracho o el quebracho colorado de la sierra, le dan también un entorno natural muy, muy particular y muy atractivo. Además, bueno, por supuesto, del conocimiento local, como es de la artesanía del que hablábamos, y otros productos campesinos, otras cuestiones que hacen a la vida campesina, que también es muy importante desde nuestra perspectiva hacer conocer. Y desde el punto de vista de las artesanías particularmente, nuestra meta es poder mejorar los ingresos de estas familias artesanas campesinas mediante el diseño de nuevos productos y la generación de mercados de venta directa, porque uno de los problemas que tienen estos artesanos es el de los intermediarios que le compran los productos a muy bajo precio, se los canjean por otros bienes de primera necesidad como alimentos, y luego ellos los venden en las zonas turísticas cercanas, porque al Valle de Copacabana lo separa solo la sierra que vemos allí atrás en la foto, la Sierra de Copacabana, del Valle de Punilla, que sabemos que es una zona turística muy importante, donde se comercializan la mayor parte de las piezas que se generan en Copacabana. Bueno, acá vemos algunos de los productos que generan los artesanos. La intención nuestra es ahora contarle algunas de las principales acciones que hemos podido desarrollar en conjunto con esta comunidad. Estamos trabajando en mejorar y variar los diseños de las artesanías para acceder a otros mercados diferentes de lo que se ha accedido tradicionalmente, y también para poder aumentar el valor de estos productos artesanales. Esta es una foto sacada de una de las casas de los campesinos. la generación y la participación en ferias para cortar la cadena de comercialización, se pueda poner en contacto directamente a los productores, a los artesanos con los consumidores y aumentar la captación del valor por parte de los artesanos. Aprovechamos también estas ferias para promocionar el proyecto turístico. Como ustedes ven allí, los propios campesinos son los que hacen conocer la propuesta que tienen para recibir a los visitantes en su localidad. Que si bien está un poco aislada por las características de los caminos que llegan hasta la localidad, bueno, como comentaba recién, tiene muchos atractivos y hay muchos turistas, bueno, que les interesa justamente este tipo de destinos. Se está trabajando también en la formación, en la capacitación de guías turísticas. Los propios campesinos sean quienes puedan guiar caminatas o recorridos por los sitios históricos, los sitios arqueológicos, para hacer observación de paisajes, avistaje de aves, ese tipo de actividades, bueno, se están capacitando los miembros de la comunidad. Se han identificado y caracterizado sitios naturales, sitios arqueológicos, como este que vemos en la foto, existen algunos aleros con pinturas de los pueblos originarios, algunos sitios mitológicos, hay algunas historias como en la mayoría de los lugares, una cueva por ejemplo, la Salamanca, bueno, distintos lugares así donde hay historias mitológicas importantes para la comunidad, bueno, que también consideramos son de interés turístico. Lo más importante de todo esto es que se va pudiendo lograr gracias a la generación de espacios de capacitación y organización, porque lo que nosotros hacemos de la universidad es, en todo caso, acercar algunas propuestas y ayudar a la organización, pero son los propios miembros de la comunidad los que llevan a cabo las acciones. Entonces, se ha logrado generar una asociación de productores, y esta asociación de productores es la que en sus reuniones periódicas va discutiendo las distintas temáticas y va tomando las decisiones de cómo ir avanzando en este proceso. Se organizan también circuitos para caminatas, para cabalgatas, distintos tipos de actividades que tienen que ver la mayoría con actividades al aire libre. Se ha desarrollado un blog, este blog que ustedes, esta dirección que ustedes ven aquí, que permite difundir las actividades que están haciendo, permite a quien le pueda llegar a interesar acercarse a Copacabana, conocer previamente qué es lo que puede llegar a encontrar, qué es lo que se ofrece. Se han impreso folletos, se han colocado carteles, se está haciendo una actividad de difusión que es importante para hacer conocer a esta localidad como destino turístico, porque hasta el momento no ha estado reconocida como tal. Se ha avanzado entonces, como les decía recién, la consolidación de esta asociación de artesanos campesinos, que tiene como objetivo, aún no lo ha logrado, constituirse como persona jurídica, porque eso, bueno, le permitiría obtener otro estatus para poder hacer distintos tipos de gestiones. Ha elegido, por lo tanto, un presidente, o sea, una comisión directiva con presidente, secretario, tesorero, que, bueno, es el primordio, podríamos decir, de lo que esperamos pueda constituirse como una persona jurídica y así tener una entidad mayor. Se ha generado un logo como marca comercial. Si ustedes ven los productos de cestería, todos tienen una tarjetita que llevan ese logo, llevan esa tarjetita, lleva el nombre del artesano que lo construyó, además del precio, bueno, algunos datos de interés para el consumidor, pero bueno, también está, o sea, es una forma de identificar, de darle una marca de origen, podríamos decir, y de valorar la actividad que hace el artesano. No nos queda más que invitarlos a conocer Copacabana, que es, además de un pueblo de artesanos, un hermoso lugar para poder visitar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecerle a Franco, a la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero decir que yo vengo en representación del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria, que dirige la doctora Ana María Rocchietti, la magíster Jolie Martini y la doctora Marcela Tamanini. Así que bueno, disculpen un poco. El marco de esta investigación, en realidad el programa de investigación habla de las sociedades indígenas y euroamericanas en la formación del territorio surcordobés. Yo le he querido dar una orientación en torno a las políticas de planeamiento territorial y conservación sustentable en el marco de las industrias culturales, teniendo en cuenta al turismo cultural en un área que hemos denominado comarca de la localidad de Achiras, que no solamente abarca esta localidad que está ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, sino que abarca otras localidades como Las Albacas, Villa del Chacay y la localidad de Alba Corral. Todas estas localidades se distribuyen en dos pedanías, en la pedanía de Achiras y en la pedanía de San Bartolomé. Un poco el marco teórico en lo que nos basamos para trabajar en cuanto a la economía de la cultura o la política de la cultura tiene que ver con que profesionales patrimoniales y planificadores territoriales afirman que el patrimonio es una parte indisoluble en la configuración del territorio. De esta manera, el patrimonio deja de estar centrado en los objetos para abocarse al contexto y se convierte en un factor de desarrollo, explotando de forma sostenible los bienes culturales. Esto significa que las políticas de planeamiento sobre el patrimonio han de tener en cuenta los recursos patrimoniales naturales y culturales, haciendo hincapié en la integralidad de los mismos. Esto nos lleva a considerar que la preocupación actual por el patrimonio ha conducido a una nueva concepción del mismo, que incluye lo cultural y lo natural, lo tangible e intangible, lo local y lo global, lo material y lo simbólico. De esta manera, solo a partir del territorio podemos identificar, seleccionar y conservar los bienes culturales. Entonces, nuestra problemática, ¿cómo proyectar políticas de planeamiento territorial de manera sustentable en relación a los bienes culturales? Para la mayoría de los territorios que necesitan un modelo de desarrollo sustentado en relaciones sociales, económicas y productivas, el sector cultural no alcanza por sí solo a generar un modelo efectivo ni perdurable, al menos a mediano plazo. Es por ello que debemos pensar al territorio como un recurso que nos permite, dentro de una política de planeamiento a escala regional, comarcal o municipal, utilizar sus potenciales que permitan formar parte de un programa de desarrollo social y económico sustentado en los bienes culturales que lo conforman. Según la Carta Europea, de ordenación del territorio, el ordenamiento territorial suele ser conceptualizado como la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad, mediante el cual se pretende lograr, a través de instrumentos de planeamiento, el desarrollo equilibrado de las economías regionales y la mejora de la calidad de vida y el medio ambiente mediante usos y actividades sobre el territorio. La cultura, como producto de consumo, se vuelve recurso para el desarrollo de regiones naturalmente enmarcadas como destino turístico o que en la cotidianidad se construyen para hacerlo. En ese contexto, los actores que intervienen en el patrimonio cultural deben, a partir de la aparición de nuevas formas de comercialización que implica aquella, repensar las estrategias de planeamiento en cuanto al uso de los bienes culturales, teniendo en cuenta que las políticas que involucran la gestión del patrimonio deberían construirse como el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social. En la práctica, todo ello se traduce en una política de la cultura, es decir, de un modo por el cual el Estado entiende la cultura y opera sobre ella. Una política cultural que funciona a partir de la gestión como una forma particular de coincidir en la tendencia mundial de conservar el patrimonio como base de cohesión identitaria. Quizás aquí la importancia de tomar como referente los principios que plantea la Agenda 21 de la Cultura, documento internacional que fue ratificado en la cumbre de Río de Janeiro en la década de los 90 y que ahora también hace unas semanas atrás, y que es el documento que nosotros tomamos como referencia para tener en cuenta el tema del desarrollo sostenible, la cuestión y la participación de las comunidades regionales. Esta agenda se presenta como un movimiento ascendente de abajo hacia arriba, para acordar un marco orientador en las políticas culturales, ya que sus consideraciones, si bien presentan a la dimensión económica de la cultura como algo insoslayable, deja abierta la posibilidad de una crítica cultural, destacando que toda política ha de dejar de ser una acción ornamental de la acción pública y convertirse en un elemento central de las mismas, y en consecuencia el requerimiento de una planificación conjunta con elementos de intervención como el urbanismo, la práctica social, la educativa y la ambiental. Es en la idiosincrasia de la sociedad, en su cultura, en su entorno natural, en sus costumbres y en sus diferencias integralmente consideradas, donde las políticas municipales debieran basarse, es decir, responder a las condiciones locales, no solo económicas, sino también socioculturales, ya que un ámbito territorial no solo es un espacio geográficamente determinado, es una delimitación específica de la sociedad, el cual expresa relaciones de producción, una forma de aplicar la tecnología a la naturaleza, una tradición cultural, una red de relaciones de poder, una historia y una práctica cotidiana. En este sentido, el ámbito del patrimonio se consolida como un espacio de expresión de la integración entre acciones globales y locales. Las acciones locales operan sobre las expectativas económicas y culturales y consolidan las respuestas y adaptaciones concretas a esas tendencias globales, al tiempo que movilizan la sociedad local, fomentando la aparición de nuevas dinámicas ligadas a la ejecución de proyectos de desarrollo concreto. Es decir, nuestros pueblos latinoamericanos por ahí deberían tener en cuenta un criterio de desarrollo endógeno a partir de considerar la heterogeneidad de nuestros contextos, la heterogeneidad de cada una de nuestras regiones, monitorear los efectos producidos por las prácticas preservacionistas sobre la cultura y la economía, y reevaluar los principios de la sustentabilidad del patrimonio. Nos preguntamos de qué manera, ¿no? Considerar el territorio, como ya dijimos, desde las interacciones entre las acciones globales y locales. Políticas aplicadas a largo plazo, respeto del patrimonio y sus potencialidades, planeamiento, consejo de gestión participativa local. Esto nos permite hablar de una redefinición del rol territorial en el marco de los paradigmas del desarrollo sostenible. Pasar de un territorio soporte a un criterio o una unidad de análisis del territorio como recurso. Los marcos, los paradigmas de estos nuevos criterios se sustentan en lo que es en nuestra provincia, justamente sobre el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la provincia de Córdoba, que hace referencia también al Plan Federal de Turismo Sustentable 2005-2016. Y los antecedentes jurídicos son la Ley Provincial número 9206, la Organización Mundial del Turismo, la Ley Federal de Turismo número 25.997, Ley Provincial de Turismo número 9124 y, como dije, el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2005-2016. Este plan federal, las instituciones participantes, el Consejo Federal de Turismo, el Consejo Federal de Inversiones, la Secretaría de Turismo de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo y Administración de Parques Nacionales. Como objetivo general, se plantean guiar las acciones con impacto espacial hacia un crecimiento equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo del territorio argentino y construir mecanismos de intervención más adecuados para aprovechar las oportunidades del desarrollo. El Plan de Desarrollo Sustentable de Córdoba ha tomado este criterio para la regionalización, el decreto de regionalización que ha hecho de nuestra provincia, dividiéndola, ¿no?, en varias áreas turísticas. En lo que es nuestro país, la regionalización turística tiene 6 regiones como componentes del espacio que están siendo planificados y puestos en valor. Bueno, ahí están las 6 regiones, ¿no? La región norte, la región del litoral, región Cuyo, región centro, región Buenos Aires y la región de Patagonia. Nuestro universo de estudio, el equipo de investigación en el que pertenezco, es el área sur de las Sierras Chicas, de lo que vendría a ser la región centro. Quiero aclarar que los estudios que nosotros estamos haciendo son estudios a nivel arqueológico, etnohistóricos y la proyección de esa investigación, el grado de aplicación de esa investigación a partir de lo patrimonial y museístico. Acá está nuestra delimitación de comarca, que es lo que proponemos como camino itinerario cultural en esta área de la Sierra Sur de la provincia de Córdoba, caracterizado por los atractivos, la distribución geográfica, las horizontalidades productivas y sociales que tiene toda la región y que se comparten, ¿no? Bueno, acá están las regiones turísticas de la provincia de Córdoba, región capital, de la Punilla, área norte, de los Grandes Lagos, Fortines y Lagunas, tras las sierras y las regionarias de las Sierras del Sur, que vendría a ser nuestra unidad de análisis. La delimitación comarcal, no sé si se alcanza a ver, pero ahí menciona las localidades de Las Albacas, del Chacay, de Alpacorral y de Luti también, que comprende, ¿no?, con Nodo, por supuesto, la ciudad de Río Cuarto, que es la segunda ciudad cabecera después de Córdoba capital. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos o recomendamos trabajando conjuntamente en la universidad, con la universidad y con el municipio de Achiras? Quiero aclarar que las investigaciones llevan en esta localidad más de 25 años, que han dado como resultado 2 museos en la localidad, hoy actualmente en función de ellos solamente uno, que es el Museo del Desierto, la Comandancia del Fuerte Achiras, que refleja la historia de frontera que tiene la localidad. Bueno, y las acciones, que un poco acá las describo, determinar una planificación que implique un contenido histórico, un vínculo cultural y una utilización determinada del territorio que se refleje en un recorrido físico expresado en los elementos materiales y simbólicos que posee. Delinear los factores de la estructura espacial y temporal de todas sus comunidades regionales en tanto sistema de tierras que en el pasado y en el presente ha favorecido a la instalación humana. Se compone de sitios, monumentos, construcciones y áreas de influencia con uso, fin, intensidad y variaciones en torno a un sistema dinámico de relaciones históricas y el patrimonio integral asociado a su existencia. Determinar la comarca de Achiras como una propuesta de interpretación de políticas de desarrollo endógeno que permite incorporar la dinámica de la sociedad local a la hora de diagnosticar la realidad y elaborar políticas específicas. Esto tiene que ver un poco porque en la comarca son 137 sitios arqueológicos estudiados por este equipo de investigación y que por decisión de política universitaria y con el municipio solamente está abierto uno al público, que es el sitio arqueológico El Ojito. Está ubicado en las inmediaciones del balneario de la localidad de Achiras y bueno, los últimos monitoreos que hemos realizado hemos detectado daños antrópicos sobre el arte rupestre que presenta el sitio. Así que justamente estamos en reconsideraciones de planificación estratégica en el marco de un plan director y un plan máster para poder rever la capacidad de carga que hoy tiene el sitio arqueológico en función de las políticas urbanísticas y del avecinamiento que ha tenido el entorno del sitio arqueológico. Considerar a la comarca como un paisaje cultural de expresión concreta y perceptible de un sistema territorial integrado por los elementos y procesos del medio ambiente, la población y sus actividades, la evolución organizativa del poblamiento de la comarca en el tiempo y en el espacio y el marco legal e institucional que ya administran los municipios. Lograr que el itinerario cultural conforme a una industria cultural sea una herramienta de aplicación técnica y normativa, haciendo partícipe a todos los actores que intervienen en la planificación turística de la comarca. Establecer que el itinerario cultural contemple el mantenimiento de los referentes patrimoniales con el correcto uso de la organización espacial donde se encuentran. Recomendar un turismo sostenible en la línea de la Agenda 21 local y en la Convención Europea sobre los Paisajes Culturales. Como siempre, tratando de respetar los contextos latinoamericanos, ¿no?, y el contexto regional en los que nos insertamos y teniendo en cuenta que hoy el turismo cultural, el turismo sostenible, forma parte de las economías regionales a un grado de importancia bastante alto, como tal lo menciona y como tal lo define el concepto de desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora y de las generaciones futuras. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gastón Martín, soy de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy quería hablar sobre todas estas experiencias y este marco teórico que tuvimos recién, puestos en otro ejemplo, que es en la generación de industrias de videojuegos y lo que hemos hecho en la Universidad Litoral en esta materia. Pero antes de empezar con eso, es necesario que vayamos un poco a la historia, a la génesis de el tema de los videojuegos en la universidad. Y podemos proyectarnos en el año 2000 con la política institucional que establece la universidad en materia de desarrollo regional y local como política pública universitaria de acción en el territorio. Entonces, esa política manifiesta que la UNL pretende ser una universidad que interactúe con el sector productivo, el Estado, generando el ambiente propicio para el proceso de innovación científica y tecnológica necesarias para el desarrollo sustentable de la región. Entonces, este inicio en el año 2000 con esta política marca un inicio de un conjunto de acciones que no tienen que ver en este caso con videojuegos, sino fundamentalmente con el lanzamiento de lo que actualmente es la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Universidad, de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la Universidad del Litoral. A través de esa secretaría se inicia muchas actividades, como manifestaba recién, entre ellas la generación de incubadoras y parques tecnológicos. El Parque Tecnológico Litoral Centro es una de las pruebas de éxito que tenemos desde la universidad conjuntamente con otros actores del territorio, y en este caso estamos hablando de las empresas, del CONICET, de la municipalidad, de la provincia y de asociaciones civiles, en la generación de empresas de base tecnológica en ese caso. Junto con el parque tecnológico, nosotros hemos desarrollado también una incubadora de proyectos innovadores que se llama IDEAR, en donde junto con la Municipalidad de Esperanza, la universidad, formaron esta incubadora para proyectos no tecnológicos, pero sí innovadores. Y posteriormente se genera el programa Emprendedores, que viene a ser una instancia anterior a la generación e incubación de empresas. El programa Emprendedores pretende ser un programa en donde capta a los alumnos que tenemos en la universidad para que, lejos de ir a buscar trabajo a empresas o desarrollar acciones de investigación, para aquellos que están interesados en iniciar su propia actividad, le damos la posibilidad de iniciarse no solamente desde el enfoque técnico y empresarial, sino desde la formación para poder integrar a los conocimientos técnicos que se le dan en cada una de las respectivas carreras que tenemos en la universidad, complementar eso con otros tipos de formaciones como son planes de negocios, ventas, marketing, aspectos legales, etc. Entonces, en ese marco nosotros tenemos una cátedra de formación de emprendedores, tenemos incubadoras, preincubadoras en cada una de las facultades de la universidad, que son 10 en este momento, con lo cual tenemos 10 incubadoras funcionando en cada una de esas facultades, que son el punto de atención de de los alumnos en su respectiva facultad en el tema emprendedorismo, tratando de fomentar ese espíritu emprendedor en cada lugar de la universidad. Y por supuesto que también le ofrecemos un conjunto de servicios que son servicios técnicos, de asesoramiento, de propiedad intelectual, de protección de las propiedades que van obteniendo en el desarrollo de sus proyectos y búsquedas de financiamiento y un montón de otras líneas de trabajo que tenemos en la universidad. Actualmente contamos con 180 proyectos incubados en toda la universidad, con lo cual marca un notable éxito, muchas de esas o algunas de esas ya operando en el mercado exitosamente. La última creación en cuanto a lo que es incubadoras por parte de la universidad es expresiva, que es la incubadora de base cultural. Y rescatando toda la experiencia previa que nosotros fuimos adquiriendo en el fomento y desarrollo de los emprendedores, tratamos de aplicar eso en los proyectos culturales. Entonces, en Expresiva lo que hacemos es hacer una convocatoria amplia y abierta a la comunidad para que presenten sus proyectos y a través de la incubadora puedan formarse en los aspectos de negocios que son necesarios para lograr el éxito en cualquier emprendedor también del ámbito cultural. En Expresiva tenemos proyectos que son del sector de diseño, de indumentaria, del arte, de multimedia y también videojuegos. Entonces, y muchos otros, ¿no? De hecho, la universidad tiene una riqueza en la formación de actividades culturales muy amplia y de ello también nos valemos. Entonces, a través de Expresiva se han hecho todas estas actividades que les mencionaba anteriormente y ya vamos por la tercera edición de la de convocatoria a proyectos con, como les decía, también un éxito notable, no solamente por la incorporación de muchas ideas que se fueron incubando, sino también por el éxito que han logrado en el lanzamiento de sus productos en el territorio. Como les decía recién, una de esas áreas en las cuales trabajamos con Expresiva son los videojuegos. Los videojuegos surgen en el año 2008 a través justamente del contacto entre los tres sectores que conforman lo que se denomina normalmente el Triángulo de Sábato. Es decir, la interacción del gobierno, las empresas y la universidad. Fue justamente ese el origen, mencionaba, dado que las empresas tenían necesidades que no estaban siendo vistas por ninguno de los otros dos actores. Más aún, no era identificado en el territorio los videojuegos como una industria. Normalmente caían dentro del arte, el arte entendido como diseño gráfico, por ejemplo, o en el área de tecnología, o en algunas circunstancias en el ámbito de la música, por ejemplo. A través del reconocimiento de los actores, del resto de los actores de los videojuegos como entidad cultural capaz de generar economía, hemos planteado una serie de políticas que intentaba desarrollar esta industria de los videojuegos en el territorio. Y una de esas fue la creación de la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos, en donde le damos formación técnica a los estudiantes para digamos, tener una base de ingreso a esta industria, que sea esa base de ingreso, que sea la tecnología y el conocimiento técnico. Pero, como les mencionaba, cada uno de los actores fue desarrollando sus propias líneas estratégicas. Las empresas, por ejemplo, requerían recursos humanos y fue así como nosotros creamos la Tecnicatura. Pero había una necesidad también de relacionamiento con el Estado para el apoyo y la identificación de la industria como tal en el ámbito territorial de la provincia. Había un conjunto de iniciativas que tenían que ser canalizadas por algunos medios y las industrias de videojuegos, allá salvo un par que ya estaban establecidas y eran exitosas en el mercado, necesitaban de apoyo de los otros actores, tanto de la universidad como del Estado. Y en esto, bueno, se proponen actividades en donde interactuamos conjuntamente con cada una de las empresas. Por su parte, el Estado ha formulado una política en el año 2009 sobre desarrollo, generación y desarrollo económico, no solamente de la industria de videojuegos, sino de la industria del software y los servicios informáticos. Y hemos ingresado a la industria de videojuegos dentro de ese ámbito, porque en aquel momento la provincia todavía no disponía de una política en ámbito, en materia de desarrollo cultural, que hoy sí la tiene, y con quien estamos colaborando activamente. Por otro lado, el Estado también empieza a apoyar a la generación de un sector industrial a través de diferentes apoyos que se expresan muchas veces en lo económico, pero que también van en otras direcciones, como por ejemplo facilitarles mercados o contribuir en la trayendo personas para financiar proyectos o para capacitar. Como les mencionaba, hay un apoyo económico, y otra de las áreas de interés del gobierno es la promoción de los agrupamientos productivos. La universidad, como les decía, participa en la vinculación de estos tres actores y fuertemente en lo que es la formación de recursos humanos y los proyectos de extensión. Conjuntamente con la provincia de Santa Fe, hemos desarrollado durante el año 2010 y 2011 un programa de capacitación y entrenamiento en aspectos gerenciales y comerciales para las empresas de videojuegos. La entrada en el mercado de la empresa de videojuegos es muy difícil, porque sabemos muy bien que los videojuegos generan una economía enorme a nivel mundial, de decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, esa masa de dinero se mueve en los países desarrollados, y penetrar desde una pequeña realidad en un mercado gigantesco no es nada sencillo. Había que entrenar primero a los empresarios y emprendedores, y es así como los incorporamos dentro del programa Emprendedores, y ahora recientemente dentro de Expresiva, para la formación de esas empresas en todos estos aspectos que están necesitando y empezar a tener éxito en el mercado. Otra de las actividades que hemos hecho, bueno, está más adelante, me estoy adelantando un poco, es asistir a ferias y eventos. Lo voy a desarrollar más adelante, pero está mencionado también acá. Y, por supuesto, la conglomeración de profesionales en torno a esta disciplina, y digo de profesionales porque no solamente tenemos gente que hace nuestra tecnicatura en programación de videojuegos, sino también porque nos valemos de los diseñadores gráficos que tenemos en la universidad, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, de los músicos que se están formando en el Instituto de Música, de los guionistas que se forman en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y así podría seguir. Entonces, empezamos a englobar dentro de esto a distintas disciplinas y expresiones del arte y la tecnología. Entonces, en conjunto entre estos tres actores hemos desarrollado todas estas líneas de trabajo. Desde el año 2008 que contamos con las jornadas de desarrollo de videojuegos, que son un ámbito en donde le permitimos a los empresarios interactuar con distintos actores, como por ejemplo capacitadores internacionales que hemos traído para, digamos, con experiencia en Estados Unidos, de Brasil, de México, que tienen una experiencia más avanzada en lo que la nuestra, a ver cómo hicieron ellos para desarrollar su industria, y se lo presentamos a los empresarios. También hacemos rondas de negocios, capacitaciones en tecnologías, capacitaciones en arte y en otras actividades. También participamos de la Global Game Jam, que es un evento internacional que se hace simultáneamente en todo el mundo, en donde los chicos o los interesados se juntan para hacer un videojuego en 48 horas. Y es un desafío enorme para ellos, y para cualquiera, pero muy interesante, por cierto, porque se empieza a generar networking entre los distintos participantes. Hemos promovido la generación de emprendimientos a través del programa Emprendedores, a través de Expresiva y a través de los gabinetes de emprendedores que están en cada una de las facultades. Lo que le mencionaba, hemos hecho conjuntamente con la provincia de Santa Fe la capacitación en desarrollo empresarial y comercial para las empresas de videojuego, que ha sido una gran inversión por parte de la provincia para fomentar y promover esta industria. Hemos hecho proyectos de desarrollo conjuntos, como por ejemplo capacitaciones especiales en el tema videojuegos, en internacionalización de empresas y en financiamiento de proyectos. Y, como les mencionaba, la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos y la última actividad que hemos hecho, que les mencionaba anteriormente, era el apoyo a asistencia a eventos. El evento más importante del mundo en la industria de videojuegos se desarrolla en San Francisco, Estados Unidos, y junto con la provincia de Santa Fe hemos podido llevar a un conjunto de empresarios a participar de la GDC, que es el evento, y generar negocios con empresas de el más alto nivel en el mundo en la industria de videojuegos. De la Argentina han participado en la GDC de este último año 21 empresas. 10 de esas empresas eran de la provincia de Santa Fe. Y esto marca el resultado que hemos obtenido en esta política activa de inserción en el territorio, pero participando fuertemente con cada uno de esos otros actores, es el resultado que hemos obtenido en estos 5 años de trabajo. La de haber generado una industria que en cantidad de empresas, no en volumen de negocios, pero sí en cantidad de empresas, podemos casi estar equiparándonos con la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar donde mayormente se tienen lugar los videojuegos. Bien, como les mencionaba, había como una especie de guía para esta charla, que era ver cuáles eran los desafíos que tenemos dentro de las universidades para vincularnos con el medio en temas culturales. Bueno, la nuestra ha sido una experiencia que surge de la vinculación, que surge de tener una universidad compenetrada y consustanciada con el medio. Y fue a través de esa inserción en el territorio que hemos podido levantar un requerimiento y generar lo que hoy podemos denominar una industria en la provincia de Santa Fe. Y lo hemos hecho, como les decía, con el apoyo de la provincia y de la municipalidad, que sin esos apoyos, sin las políticas públicas, estatales, para el fomento de emprendimientos, no hubiera sido posible. Esto mismo ocurre con Expresiva, que es una generación conjunta entre la Universidad del Litoral y el municipio de la ciudad de Santa Fe. Sin esa vinculación hubiera sido imposible de generar una incubadora de base cultural. Las primeras jornadas de videojuegos han sido clave para poder palpar el interés que había en el territorio en materia de videojuegos, que ha sido un éxito y es lo que nos ha lanzado en el 2008 a proponer otras actividades y proponérselas al gobierno para iniciar este desarrollo cultural, empresario cultural. Y la decisión institucional de participar en esto. Entonces, habiéndose creado una tecnicatura con este origen tan con tanta penetración en el mercado, queríamos poner cuál era el perfil del graduado, porque el perfil del graduado tiene que estar sustentando esta política de inserción en el territorio. Entonces, la última línea dentro del perfil de graduado es la decisión institucional que asume la universidad en seguir apoyando y generando industrias de videojuegos. Esto que yo manifiesto desde el enfoque de videojuegos tranquilamente puede ser extrapolada a otras industrias, como pueden ser las bellas artes, la música, la indumentaria o cualquier otro sector cultural. Bien, en cuanto a lo que es el futuro, sin duda, como les decía recién, estamos en una oportunidad global enorme al haber una economía muy fuerte en el mundo en torno a los videojuegos. Y nosotros no podemos participar de ella si no tenemos empresas que están bien formadas, empresas que están tecnológicamente avanzadas o que tengan creatividad como para participar de un mundo muy competitivo. Hoy en día cualquiera que tiene un smartphone se puede bajar gratuitamente un videojuego y jugarlos en el videojuego, como por ejemplo, no sé si ustedes conocen o son jugadores, como es el caso de Angry Birds, que son unos pajaritos que tienen que matar unos chanchitos. Eso fue creado en un lugar recóndito del mundo por 10 personas que tuvieron una buena idea y que se decidieron llevarla a cabo. Bien, eso ha sido un éxito, hoy el mayor éxito mundial, y bueno, en Estados Unidos mismo hemos podido observar cómo hay otros productos culturales basados en el juego, como por ejemplo remeras con estampados de los bichitos, muñequitos, llaveritos y un montón de otras producciones que generan economías en el territorio. Para poder participar de eso, nosotros debemos tener, sin duda, gente y empresarios preparados para el éxito, preparados para competir en los mercados mundiales, pero también creativos. Y la creatividad también tiene una raíz cultural y una raíz territorial. Entonces, la sinergia que creamos a través del contacto de diferentes actores entre sí, me refiero a las artes con la tecnología, por ejemplo, es de donde están empezando a surgir creaciones que están ya siendo comercializadas a nivel mundial. Y la universidad no puede estar abstracta de esa realidad y debemos entonces también nosotros participar de eso. ¿De qué manera? Bien, como les mencionaba, nació la Tecnicatura de la Extensión. Fuimos hacia la parte académica en lo que es la formación de recursos humanos y tenemos una incipiente área de investigación en videojuegos. Y eso es una de las cosas que estamos necesitando fuertemente. Hemos visto en Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de visitar universidades y la interacción que existe entre los investigadores con los educadores en el tema de videojuegos es tan fuerte que le permite generar empresas exitosas desde las mismas universidades. Eso es algo que nosotros estamos tratando de fomentar internamente. Y posteriormente ir hacia el financiamiento, tratando de generar contactos de negocios, trayendo inversores internacionales. El año pasado tuvimos a la gente de Electronic Arts, que hemos podido traer desde Estados Unidos para que vea lo que nosotros estamos haciendo y se contacte con los mismos empresarios de manera tal de empezar a tener contacto y roce internacional, pero también un ojo de negocios en los empresarios que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe. Por quien no lo sabe, Electronic Arts es una de las top 3 del mundo en videojuegos. Entonces, poder contar con ellos es una oportunidad enorme para las empresas de videojuegos y que ellos, desde Estados Unidos, tengan identificada la ciudad de Santa Fe y la provincia de Santa Fe como un potencial polo de desarrollo de videojuegos, para nosotros será clave, y es la visibilidad que estamos necesitando para el desarrollo de los juegos. Veo que son muy diversas las propuestas y proyectos, sin embargo encuentro un punto que me llama la atención o como común, que tiene que ver con esto de que el desarrollo cultural, ustedes lo ven como muy ligado al desarrollo económico de las comunidades en las que están trabajando. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Yo te doy mi opinión sin ser experto en cultura. Yo soy experto en tecnología, más que en cultura. Pero como yo lo veo, seguramente hay desarrollo cultural que se debe atender. Pero la cultura también va asociada al negocio y creo que hay que crecer en ambos sentidos. Entonces, sin duda, en mi presentación por lo menos me he focalizado mucho en el negocio, pero también he mencionado la necesidad de capacitar en cultura, en diferentes aspectos, como por ejemplo música, como por ejemplo diseño y otras capacitaciones que hemos llevado adelante de manera de mejorar también los aspectos culturales. Lo veo como dos andariveles que van paralelos y que deberían ir simultáneos también. Claro, en tu caso hay como un espacio dentro de la industria que parece tener como una vacante, ¿no? Que sería, bueno, la industria del videojuego y en donde la universidad intenta llenar esa demanda, ¿verdad? Sí. Pero los otros dos casos también colaboran con el desarrollo cultural pensando en el desarrollo económico de las comunidades. Y como estamos en un mercado de industrias culturales, la industria y la cultura son dos palabras que están unidas y jovenmente unidas, hace muy poco tiempo. Entonces, tratamos de entender qué significa esa unión. Por eso me pregunto. Sí, en el caso nuestro, más que trabajar sobre el desarrollo cultural, o sea, trabajamos sobre el desarrollo de la comunidad, una de cuyas patas es el aspecto económico, pero rescatando la fortaleza cultural de esta comunidad como otro de los basamentos de este proceso de desarrollo, ¿no? O sea, un proceso de desarrollo, por eso también el fuerte trabajo en cuanto a la organización, al acompañamiento de la organización propia de la comunidad en cuanto a lo que comúnmente se llama el empoderamiento, ¿no? de la propia comunidad, que Porque estamos inmersos en una cultura donde siempre lo valioso es lo que viene de afuera. Y en este tipo de comunidades se ve mucho más marcado lo que lo podemos ver incluso en ámbitos urbanos. Entonces, el trabajo importante que nosotros creemos que podemos aportar es ayudar a que la propia comunidad valore lo que culturalmente posee y que a eso lo reconozca como una herramienta que le pueda permitir seguir creciendo en ese aspecto, pero también le permita crecer en otros ámbitos, como puede ser también el económico, dado el sistema en el que estamos inmersos en el gobierno, ¿cierto? Entonces, bueno, esto que tú estás planteando, la comunión entre lo cultural y lo industrial, o sea, esta propuesta es lo que nosotros tratamos de fortalecer, rescatando justamente las bases culturales que nosotros creemos son sumamente valiosas que tiene esta comunidad, como la tiene cualquier otra comunidad, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de esta porque estamos trabajando allí, pero lo podremos generalizar a cualquier otro ámbito. Quisiera mencionar que en tu proyecto, como en tantos proyectos de extensión de la universidad, parece que este desarrollo industrial, económico y cultural de la comunidad fuera también una ocasión para que desde la universidad se puedan trabajar sobre modelos de organización social en la que los integrantes de la comunidad tienen la oportunidad de ellos mismos encarar su propia organización, su asociación y bueno, sus problemáticas organizativas. Parece una experiencia de trabajo social más que una experiencia comercial, y eso me parece que es una experiencia muy rica para las comunidades, porque eso mismo le aporta como una fortaleza distinta, que si viene una organización externa a proponer sus propios modelos organizativos. Bueno, ese siempre es como un problema en las actividades de extensión, poder entender qué modelo de organización puede desarrollar esa comunidad y no imponer los modelos nuestros, ¿no? Felicitaciones. Y voy a escuchar el video cuarto. En realidad nosotros, nuestra actividad en cuanto de acción comunitaria, específicamente lo que expuse, no lo expresa. Dando un ejemplo de expresión comunitaria como actividad de extensión de nuestra universidad, es el trabajo que hacemos con las comunidades mapuches ubicadas en la zona del lago Lácar de hace ya un par de años, ¿sí? Que también trabajamos con la recuperación de sus tejidos, de su arte, de su artesanía y demás proyectos que ellos tienen en función de su recuperación identitaria y en función de su lucha por la tierra. Un poco se asocia más al proyecto del compañero. En cuanto a lo que expresé, está vinculado en que nuestro programa de investigación intenta rescatar, preservar y conservar la cultura de toda la comarca. Y cuando hablo de rescatar, preservar y conservar la cultura de toda la comarca, hace referencia a los sitios históricos, a los sitios del patrimonio arquitectónico construido, a los sitios arqueológicos que, por cuestiones a veces de acciones públicas o de mismas políticas universitarias, es decir, de factores antrópicos, se ven en condiciones de degradación. Consideramos que tomar el punto del desarrollo sostenible, es un punto de encuentro entre la economía y la cultura, un desarrollo bien entendido. Por eso decía que es importante la participación de el Estado, como pero como principal agente y el fundamental, y la propia comunidad en conjunción también con las unidades académicas, en este caso la Universidad de Río Cuarto. Si la comunidad receptora no se apropia del patrimonio del cual forma parte de su pasado, es muy poco probable que pueda aplicarse un criterio conservacionista, por más que exista un programa de investigación, un grupo de científicos que tenga alusión a preservar la cultura de la región en la cual investiga. Es decir, esto va de la mano de la propia comunidad. Como lo dije, el equipo donde estoy trabaja hace muchísimo tiempo en esta zona y la verdad que nos hemos encontrado con varios obstáculos, porque existe parte de la población en que se niega de apropiarse, por ejemplo, del pasado indígena, ¿sí? La localidad de Achiras tiene distintos horizontes culturales en su origen histórico. Tiene un pasado indígena, pero también tiene un pasado colonial, ¿sí? Y el pasado colonial justamente es el del cual más se apropian y del cual más conocen, ¿sí? Te diría que un 45% de la población de toda la comarca desconoce los sitios con arte rupestre que existen en toda la área mencionada. Si bien como equipo no consideramos tampoco que se abran al público, ¿no? Por una cuestión de protegerlo, ¿sí? La degradación del sitio ya va por una cuestión ambiental propia, ecológica. Pero hoy pensar en los marcos de la globalización en la que estamos inmersos, fuertemente en estos últimos 10 años, separar a la cultura de la economía y de la cultura como recurso bien entendida, me parece que sería un error por parte no solo de los organismos científicos, sino por parte de las políticas culturales y públicas que encarnan los estados, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Eso es lo que apunta el programa de investigación en lo que nosotros estamos. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Bueno, yo formo parte de un equipo de comunicación en el programa de la cultura. Por ahí quería hacer dos preguntas en realidad para los tres representantes de las unidades académicas. Y una, si les parece que cada una de las unidades académicas a las que pertenecen les faltaría más o debería profundizar, o les parece que no, como la pata extensionista, digamos, ese vínculo de universidad con el resto de la comunidad. Y por otro lado, una pregunta que es simple y compleja a la vez, que siempre se las hacemos a las personas que entrevistamos, que es, ¿cuál es la definición de cultura con la que ustedes trabajan? Y se quedan callados en general cuando se hacen la pregunta. Todo el mundo dice. Nosotros entendemos como cultura todo lo que una comunidad produce en su relación con el ambiente. Toda sociedad se relaciona con el ambiente, bueno, de distintas formas. Bueno, la sociedad occidental, por ejemplo, se relaciona con el ambiente de una forma completamente distinta a lo que hacían los pueblos originarios. Pero bueno, de todos modos se establece esta relación con el ambiente, que es la que nos permite obtener los bienes y los servicios que nos permiten subsistir como seres humanos, como sociedad. Y todo esto que surge, que produce este núcleo social, esta interacción entre sí y con el ambiente, para nosotros. Entonces, todo lo que tiene que ver con las formas de expresarse, de alimentarse, de vestirse, etc. todo lo que yo no me acuerdo todas las preguntas que eran. Bien. Yo debo reconocer que nosotros no partimos de una base de definición de cultura para hacer todo lo que hicimos. Nosotros partimos de la industria. Entonces, no nos hicimos nunca esa pregunta. Como yo además no soy especialista en cultura, soy especialista en tecnología, cualquier forma que diga de cultura, seguramente voy a salir golpeado acá. Así que, entonces, en realidad coincido con lo que se dijo recién. De hecho, en la industria de videojuegos no podemos crear cualquier tipo de videojuegos para vender en el mundo, porque la cultura influye muchísimo en cómo se insertan esos videojuegos en otros territorios. Por ejemplo, desde nuestra cultura, vender un videojuego en el mundo islámico puede llegar a ser un pecado imperdonable. Lo que está promoviendo ese videojuego puede ser muy perjudicial para esa cultura, por justamente esos arraigos que son las producciones que genera uno a través de su modo de mirar el mundo. Entonces, yo no sabría decirte con precisión cuál es la definición de cultura, pero sin duda que las producciones de las personas son producciones culturales. Y sobre esa base nos planteamos para generar luego todo lo que también fui mencionando. Y si nos falta visión o inserción extensionista, debería responder que no, por más que quisiéramos hacer muchas otras cosas y que nuestras intenciones están en actuar mucho más fuertemente con el territorio, no porque en el caso de los videojuegos, como mencionaba, surgió de la extensión. Es decir, no fue una propuesta de la universidad para el territorio, sino que fue de las empresas o del territorio para la universidad. Y es así como empezamos a interactuar. Entonces, y eso se debió no tanto porque nos fueron a buscar, sino porque nosotros fuimos a buscarlos a ellos. Fue como una cosa recíproca. Entonces, la respuesta es no, y además la Universidad Litoral tiene una muy fuerte cultura extensionista, que, bueno, a través de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, en donde se hacen determinadas cosas de extensión, pero también tenemos una Secretaría de Extensión donde se hacen otras cosas, con lo cual tenemos dos secretarías de rectorado para atender problemas de extensión, lo cual no quiere decir que no necesitemos aún más. Bueno, en nuestro caso, con el paradigma de cultura que trabajamos, es con la crítica cultural. Hablar de la crítica cultural para nosotros nos implica pensar que las producciones culturales o los bienes culturales son campos de lucha por apropiación del poder. Es decir, sabemos que desde el patrimonio se jerarquizan los bienes culturales, ¿sí? Por eso permitirnos una crítica desde qué es lo que se jerarquiza y qué es lo que no, qué es lo que se conserva como bien cultural y qué es lo que no se conserva. ¿Qué prioridad tiene el bien material sobre el bien simbólico, ¿sí? Por ejemplo, este proyecto del compañero Barrientos de la recuperación de la cestería, que conforma todo un patrimonio intangible y simbólico, generalmente es el patrimonio que es el menos criticado, que es el menos tenido en cuenta, que es el que tiene siempre la asignación económica o el presupuesto económico menor, porque siempre la monumentalidad o la belleza o la excepcionalidad, como señala por ejemplo la UNESCO, es lo que permite jerarquizar y enmarca los campos de lucha de apropiación por el poder y la desigualdad justamente étnica, por si se quiere, si vamos a darle una categoría etnográfica o si no directamente a una desigualdad de clases sociales. A nosotros justamente nos pasó en nuestro proyecto de que estos dos museos que se abrieron en la localidad de Achiras, uno mostraba el resultado de las investigaciones de la arqueología indígena del sur de la provincia de Córdoba, y el otro mostraba el contacto interétnico entre el blanco y el indio, ¿sí? Por determinadas cuestiones que no vienen al caso, toda la puesta museográfica de la cultura indígena del sur de la provincia de Córdoba fue trasladada al Museo del Desierto, porque así se llama, Museo del Desierto, que está en lo que es la comandancia, el edificio de lo que fue la comandancia del Fuerte Achiras, y eso está marcando una imagen de sociedad, un modelo de sociedad, donde justamente la cultura indígena es reducida a los parámetros de un pensamiento hegemónico, que justamente no permite erosionar otros criterios de política. Bueno, nuestras investigaciones se enmarcan en este campo, tanto en lo arqueológico como lo que mencioné anteriormente, nuestras investigaciones a nivel antropológico, que se encuadran en las comunidades mapuches de Neuquén, ¿sí? Trabajamos en la provincia de Neuquén, no así en Río Negro, pero sí hace años en la provincia de Neuquén. Y con lo que refiere a la otra cuestión de la Secretaría de Extensión, bueno, nuestra universidad, nuestros programas o los PPI, como así se llaman, dependen de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pero tenemos una Secretaría de Extensión que en lo que compete específicamente a la Facultad de Ciencias Humanas y al Departamento de Historia del cual provengo, estamos trabajando para conformar el Museo Universitario. La Universidad de Río Cuarto no tiene su propio Museo Universitario. Somos un grupo de docentes, pero también de estudiantes colaboradores que están muy interesados en trabajar en la cuestión de la cultura, en la cuestión de la formación y el origen de nuestra universidad y su inserción en la región. Y bueno, y este museo universitario, la cual la mentora de esto, quiero decir que es la profesora Johnny Martínez, que debería estar hoy aquí conmigo, pero bueno, por cuestiones de salud no está. Pero es ella la que está llevando adelante esto, y bueno, este museo universitario en creación, ya con la aprobación del Consejo Superior, depende de la Secretaría de Extensión. Te hablo específicamente de lo que es mi facultad, por supuesto que hay muchísimos proyectos de extensión desde las otras áreas, pero del cual no podría hablarte porque desconozco, digamos, minuciosamente las cuestiones de investigación. No sé si... No, yo respondí una sola de las preguntas, no la otra. En cuanto a la extensión, yo creo que la mayor parte de las universidades de nuestro país ha avanzado muchísimo en los últimos años. Del Consejo Interuniversitario Nacional se ha formado una comisión de extensión dentro del CIN, que viene trabajando muy bien, con muy buena perspectiva y con muchos logros. De todos modos, yo creo que nos falta a los docentes que conformamos la universidad apropiarnos en mayor medida de esta función, en la misma medida que de las otras, la de la docencia, enseñanza y la de investigación. En este sentido, creo que estamos iniciando como universidad un proceso interesante y promisorio, pero nos queda un largo camino por andar No somos una mayoría los docentes que hacemos extensión, y de los que lo hacemos tampoco somos, creo, la mayoría los que la valoramos en su justa dimensión, sino muchas veces también la hacemos un poco obligados por las circunstancias. Yo creo que el trabajo de extensión es primordial en la universidad, a partir del cual no podemos ser conscientes de qué tipo de profesionales estamos formando, ni podemos orientar adecuadamente la producción de conocimiento que llevamos a cabo de la universidad. Y en ese sentido, bueno, lamentablemente la extensión siempre ha sido la cenicienta de las funciones de la extensión, ha quedado relegada, marginada. Repito, es un proceso que está empezando a modificarse, pero que nos queda un largo camino por transitar, y espero que, bueno, sigamos en esta misma línea de fortalecimiento, porque así como alguien recién hacía referencia a la cuestión de la organización y demás, las cuestiones que no nacen de abajo, que no son construidas por la misma comunidad educativa, en caso de universidad, no progresan. Bueno, pueden ser muy buenas ideas, buenas propuestas, buenos lineamientos políticos que se plantea una institución, pero muchas veces quedan sin el contenido necesario. Entonces, creo que la fortaleza de la extensión la vamos a alcanzar cuando realmente la mayor parte de los docentes estemos convencidos de todo lo que nos aporta en nuestro trabajo y lo llevemos a cabo entonces como uno de los aspectos centrales de nuestra actividad universitaria. Bueno, tenemos que hacer un cierre, pero la idea es que estas conversaciones continúen en función de lo que por ahí planteaba Mario, y creo que el compromiso es seguir viéndose y dialogando y poder profundizar muchas de las preguntas, incluso que ustedes plantean. Me pareció interesante esto que decía ahí la compañera, de esto de que no hace tanto que se pueda hablar de industria y cultura como un mismo campo de debate, de acción y de discusión, pero es recientemente, es una cuestión bastante reciente y también no está profundizado en el marco de las universidades, pero me parece que hay algunos ejemplos y unos puntos de arranque interesantes para poder discutir, y sobre todo el rol que cumple nuestro conocimiento en función de favorecer qué tipo de mercado, qué tipo de agente dentro de ese mercado, porque son decisiones de orden político, por ende de política cultural, y que en este último año creo que de vuelta se ha podido, luego de lo que ha sido la madrugada neoliberal, volver a decir o a definirse en estos casos si es el Estado y la política quien decide qué tipo de mercado o qué condiciones permite o no permite para la existencia de los mercados, en tanto en una época consideramos que los mercados por sí solo podían llegar a generar las condiciones necesarias. Creo que el rol, pensando en la universidad como un rol público, como parte del Estado, me parece que es interesante justamente empezar a profundizar estos debates, porque el conocimiento y a su vez las reglas que atraviesan al mercado vuelvan a ser pensadas y generadas desde el ámbito de lo público y no al revés o a la inversa, que fue justamente en los años 90, lo privado le decía a lo público qué reglas de juego o qué tipo de cosas necesitaban, ¿no? Y dejando a lo público o al ámbito de las decisiones del Estado en un segundo plano. Entonces, me parece que las universidades, por lo que estamos viendo acá en estas experiencias, se están poniendo a tono a estos contextos, y sobre todo están poniendo mucho de sí para poder producir, en muchos de los casos, algo que es el primer factor de inclusión que nos ha permitido tener un contexto diferente en estos años, que es la cuestión del trabajo, ¿no? Y también es algo que por ahí no hablamos, pero detrás de cada una de estas experiencias, como una cosa común, hay nuevas oportunidades de trabajo como mecanismo también de inclusión social o de desarrollo, incluso en el caso del software, que es una de las de los sectores que más ha crecido y ha permitido una cosa que hoy no es menor y está en el tapete, que es la cuestión de exportación y lo que implica poder que ingresen divisas internacionales para sostener cierto tipo de economía, ¿no? También no es una cosa menor hoy en la discusión y pensando que también ahí hay una discusión sobre cómo se relaciona nuestro mercado argentino con el mercado internacional y la potencialidad que está teniendo el desarrollo del software y el videojuego para poder exportar y ya no importar todo ese conocimiento. Así que gracias de nuevo a ustedes por estar acá. Esperemos encontrarlos, ya volvemos a invitarlos para el Congreso de Extensión que vamos a tener el 10, 11 y 12 de septiembre aquí en Córdoba, dentro de los cuales también va a haber una mesa de extensión que nuevamente le reiteramos la invitación para que puedan estar básicamente en el espacio de cultura. Y bueno, gracias a ustedes y sigan disfrutando y apropiándose de este espacio que es el Premica Zona Norte, que la verdad que está bueno porque Zona Centro, Zona Norte estuve yo y ahí me quedó el eslogan. Así que bueno, gracias por todo y buen fin. Chao.